gentil audiencia. Sí. A quienes queremos con el corazón. Sí. Más agradecidos que nunca. Ajá. ¿Por cuál concierto quisiera ver en cine? Bueno, maravilloso. Buena pregunta, chévere. Hay que tener ahí varias cosas en cuenta. Por ejemplo, si ya es una banda que nunca va a volver a ver. Exacto. Digamos, The Beatles o Nirvana, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría ver un concierto como el MTV Unplugged de Nirvana. Uy, qué bello, de las cosas bellas que salieron. Uy, oye, y así con sonido. Con buen sonido. Otra cosa, otra variable es que en el cine la experiencia auditiva y visual también puede ser importante. Entonces, se potencia mucho. Uno piensa en shows electrónicos, por ejemplo. El Alive. Exactamente, o algo así con muchas visuales. Bueno, hay muchas cosas chéveres porque uno de entrada dice, uy, qué. No sé, ir a conciertos en cine, ¿no? Maravilloso. ¿Sabes quién lo ha sabido también explotar muy bien y les va muy bien en taquilla? El K-pop. Uh-huh. Porque tú vas y hay varios artistas, no solamente BTS, que llevan sus conciertos al cine y se llenan. Claro. Y van y cantan y pasan rico y maravilloso. Es una fiesta. Es una fiesta. Ajá. Entonces el tuyo sería Nirvana. Nirvana sería uno. Yo he tenido la oportunidad de ver varios. Vi uno, bueno, que es una película concierto de los Beatles. El, A Hard Day's Night. Sí. Aunque en medio de las canciones sí tiene escenas como de ellos en un viaje. Entiendo. Vi uno de Led Zeppelin. No me acuerdo mucho el nombre, pero era un show. Ese sí era concierto como el que vimos de los Talking Heads. Sí. Y vi el de los Talking Heads. Bien, perfecto. Ahí, chévere, vería uno de Nirvana. Bien, muy bien. ¿Tú? Yo a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Tremendo, no, así, para entregarse. Entregada, porque pues ya todos saben. Ya, exacto, y me abrazo con ellas y todo, mi tipo de gente. No saben lo feliz que soy, yo las abrazo y todo, yo armo conversación, a mí me encanta. Y pues obviamente la live. Uy, eso sería maravilloso, claro. Y el sonido, es que es lo que tú dices. ¿Una buena sala? Ay, te digo. Sería muy lindo. Así que queremos leerlos, amigos. ¿Cuál concierto quisieran ver en cine? @ la X más música. Ahí los leemos en Threads, los leemos en Instagram, en X. Ahora, importante, lo vimos el martes, pero para quienes no estuvieron van a poder hacerlo porque sale en cartelera el 17. Ajá. No se lo pierdan, es fantástico y es maravilloso. Sí, de verdad, uno sale activado. Escuchemos a Incubus, estarán el otro año aquí de regreso en Bogotá. Esto se llama Drive.